Bueno, el recorrido lo armó acá el compañero, así que no, esperamos que él nos diga. Pero bueno, la idea es un poco recorrer Cañuelas, hablar con la gente de Cañuelas, qué es lo que estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires, escuchando y tratando de llevarnos ideas y propuestas para poder hacerles la vida más fácil a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, como Encuentro Republicano Federal en la provincia de Buenos Aires, estamos haciendo esto en todos los distritos de la provincia y bueno, hoy nos tocó la hermosa Cañuelas, recorrerla. Bien, y con tu llegada, ¿qué es lo primero que con lo que te encontraste? Bueno, acabo de llegar y en realidad hacía bastante que no venía a Cañuelas y me encanta Cañuelas, la verdad que todas las veces que he venido como turista, mi hijo vive muy cerca de acá y es un lugar que me gusta y que seguramente tiene muchísimas posibilidades de seguir creciendo. Y Claudia, ¿cómo ves a nivel local a los candidatos locales? ¿Qué opinión nos puedes dar con respecto a la gestión del oficialismo? No, yo eso, la verdad, sería imprudente de mi parte si te hablara ahora, antes de hablar con la gente y con los compañeros concejales, qué es lo que está sucediendo específicamente en ese distrito, y a eso vengo, a informarme de eso, digamos. Pero más allá de eso, yo creo que la gestión de la provincia de Buenos Aires es una gestión que está dejando bastante que desear con respecto a las necesidades de los habitantes de la provincia. Nosotros creemos que la lucha y la pelea va a ser en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires. Y para ganar la provincia de Buenos Aires tenemos que estar juntos. Todos juntos, todos los que representamos Juntos por el Cambio, aportar lo que tenemos en cada distrito. Y a eso vine acá, a ponerme a disposición, a ponernos a disposición con los compañeros para ayudar a poder gobernar este distrito que creemos que es lo que debemos hacer, sobre todo en la tercera sección electoral. Perfecto. Bueno, Magui, contanos el recorrido que van a realizar. Vamos a hacer algo bastante espontáneo, vamos a recorrer algunos comercios. Me parece, yo quiero agradecerle a Claudia. Nos hablamos, me acuerdo, en el 19, me acuerdo en la campaña, y también agradecerle al espacio de Miguel y de Claudia por llegarse a Cañuelas y por acercarnos también su presencia. Y vamos a tratar de hacer algo bien espontáneo porque queremos saber la gente cómo está, cómo nos ve, y ver, como dice Claudia, qué propuestas y qué cosas podemos llevar a los lugares donde estamos para mejorarle la vida a la gente. Pasa por ahí, básicamente. Y bueno, Mauricio, como vos decías, apostando, ¿no?, a un peronismo republicano, ¿no?, y a la cabeza con Pichetto. Sí, nosotros creemos que en la provincia, lo dijo muy bien Claudia, necesitamos escuchar a la gente. Claudia lo viene haciendo desde la banca del Senado, Miguel lo viene haciendo aportando ideas muy claras, porque necesitamos construir una nueva mayoría, y esa mayoría y esa diferencia se va a hacer en la provincia y especialmente en la tercera sección electoral. Entonces, nuestro espacio va a aportar y está aportando otras ideas, y es agrandar juntos, esto es lo que venimos a hacer. Por eso saludamos a los amigos de Juntos, que desde el Consejo Deliberante vienen aportando eso, y nosotros vamos a darle más volumen, una nueva mayoría que nos permita gobernar mejor, tener la mayoría que necesitamos en los Consejos Deliberantes y hacer una mayoría que cambie el destino de la Argentina. Y esto lo vamos a hacer en la tercera, que es el distrito, la sección más difícil, pero para nosotros no.